candela y volá volando, volá volando voy. Volando vengo, vengo, volá volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Por el camino llegamos ya para entretenerte. Llegamos ya por el caminito. Siete y cuarto, casi en punto, ¿eh? Olé, llegamos como siempre casi puntuales. Afuracando. Pues entre las cosas que deben saber ustedes, como dice Kiko, hay unas cuantas, ¿eh? Hoy tenemos por aquí mucho movimiento. Sí, sí, sí. Se tenemos... está peinando la cosa y dentro de poco ya la sacamos a escena. Pero a ver por aquí... Tenemos Shareu aquí. Invitada e invitado. Esto ya sabes que es el Furaco Indiscreto, ¿no? Sí, el Furaco Indiscreto y son las 7 y cuarto aquí en el Atahoyo. Quarter past 7, el polígono y Around the World. Frío. Pues ya ves, es lo bueno tener una becaria. Ahora mismo estamos aquí el señor Furaco y el señor Indiscreto y tenemos a la becaria haciendo el trabajo, digamos, de campo social, sí. Recogiendo a la próxima invitada que tendremos aquí dentro un ratito. Y al invitado esperamos que no haya que recogerlo, que entre solo por aquí, aunque sea a gatas. Esperamos, luego te contamos. Va mucho la marcha tropical y los cariños de la frontera me van. Y los cariños de la frontera. Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Bueno, pues sí, es verdad que nuestro fuerte no es la puntualidad, ¿eh? Mira, ¿verdad? Puntualidad. Pero tenemos otras cosas que sí son nuestro fuerte, como sí, la sinceridad, ahí. Por ejemplo, no, la locuacidad, por ejemplo. Tenemos muchas. Esto ya sabes, pero que ocultas, radio... ocultas. Ocultas, bueno, no todas, ¿eh? No todas. Alguna es visible hasta por la radio, ¿eh? Como siempre, aquí medio en pelota, en el Furaco Indiscreto, Edu llevando un racatanga color morado y unas chanclas, y yo, pues bueno, pues un poquitín más un fardahuevos, para no coger tanto frío, y playerucos. Por lo demás, estamos aquí como Dios nos trajo a las ondas, ¿eh? Ahí está. Te decíamos que dentro de poquito nuestra becaria nos llegará con los invitados. Hasta las 9 y algo estaremos aquí, pues haciendo algo que ya sabes que llega todos los viernes, que es empezar el finde con buena música, con sentido del humor, con charlilla y con cosas que no faltan nunca, como los eventos y los calambures, que hoy ya, si estuviste atento con las orelles, sabes que hay una noticiona. ¿Recordamos la, Furaco? Sí, claro que sí, hombre. Hoy vamos a tener con nosotros a uno de los artífices del libro de los calambures, ¿no? Exacto. Llegará por aquí dentro de una orilla, más o menos, y le pasaremos aquí la mano, porque la verdad es que le hemos usado su creación aquí pirateándola, así que habrá que... Mira, pero yo soy... Agradecérselo. Pero, ahí está, pero nosotros somos agradecidos. Ayer me contaban un rollo, un tema de fotografía, tampoco por no extenderme, en que la gente no es muy agradecida y utiliza las obras de los demás. Pero bueno, vamos a empezar con música, sí, ¿no? Sí, pero para acabar con el tema, aquí nunca, nunca que yo sepa olvidamos decir que la sección es perteneciente al libro de Rafa y Manolo, al libro de Calambures en su tinta. Y luego llegará. Pero antes estará por aquí una persona que ya no has visto alguna vez, que sabe muchísimo de música y que te va a hablar también de un tema que no tiene nada que ver con la música, pero que es muy interesante. Luego verás cuál, y es un tema, pues bueno, polémico, pero que ella tiene unas ideas muy claras sobre el mismo y luego te va a contar. Por aquí empieza a llegar el personal. Mira, sí, se oye sí. Por ahí. A... Además, presta, ¿eh? Esto de tener la puerta abierta. Se oye ya las voces del mujerío. Efectivamente. Bueno, mientras las recibimos, ponemos una cancioncilla. Sí, un poco de caña para empezar, ¿eh? Para que te levantes y empieces a prepararte, que llegue viernes y mientras mueve el culo con esta canción. Y que llegue casi agosto, que llegue casi agosto. Exacto, exacto. Venga, buenas vacaciones para todos. Buenas. Aquí está el mujerío, lo que habíamos dicho, ¿eh? Muy buenas tardes, el chicas. Mujerío ruidoso que entraba por la puerta ahí atropellando. Becaria, vuelves aquí otra vez, ¿eh? No puedes estar sin nosotros. Buenas tardes. Ay, qué voz más guapa. Pero no me parece que me echaréis mucho de menos, ¿eh? Pues el otro día la verdad que lo dijimos unas cuantas veces, ¿eh? Escuché el programa, pero estabais muy a gustito de Rodríguez en plan de hablar de faldas. Ah, bueno, va. Hombre, incluso, la testosterona estaba esperando ahora que me habían llamado... A ver qué te vas a contar. Menos mal que elimino lo que no me gusta. ¿Cómo me llamaste? ¿Yo? Sí, ¿yo? Por el tema de la hora. Ah. Quisquillosa. No. Paso palabra. Bueno, cuando me acuerdo ya lo diré. Pero era con cariño, ¿sabes tú? Oh, siempre. Sí, sí, además mis insultos son siempre bonitos. Bueno, pues ahora en serio, te echamos mucho de menos. Y el otro día luego nos venimos un poquito arriba, Edu y yo, según pasaba el programa, pero empezamos un poco melancólicos. Estabas tú muy desangelado. Siempre hay por aquí bolsos y cosas de chica y nada, nosotros ya estamos aquí, los paisanos nada más, y como lo traemos a Valorios. Medio en pelota, como medio siempre. Medio pelota, como siempre, y nada más. Y hoy, como volví, pues no puedo volver nunca sola, ya lo sabéis. Hombre, ¿y a quién traes contigo? A ver. Yo creo que antes de que nos lo diga, si es para una cosa así, vamos a dejarte faltar una semana, ¿eh? Si cuando faltes una semana nos traes así un fichaje como el que trajiste aquí, que ya no es la primera vez que está con nosotros. Y que, bueno, pues... Ni será la última. Ni será la última. Pero o que se presente ella o que tú misma nos digas... Hola. Bueno, hola. Con la B de Betty. Betty Gru, DJ. DJ. Ahí estamos. Es que yo sabía que se iba a presentar mejor ella. La que DJ de... del paso oficial. Y que estuviste aquí en el sarao que montamos aquel día kilométrico, que duró más de 4 horas... Y que... El programa de mayor duración. Exactamente. Y de mayor audiencia. Exactamente. Estamos en el libro Guinness de los récords B. De... Y podríamos seguir, ¿eh? Podríamos seguir. Es que lo vamos a hacer. Quedaron muchísimas cosas que contar. Muchísimas. Y aquel día lo hablamos entre nosotros alguna vez. Nos gustó muchísimo cómo preparasteis el programa, cómo fue todo. Luego salía como salía, ¿no? Porque era un aluvión de gente y de muchas cosas, pero estaba súper guapa la entrada que preparasteis tú y Silver, al que mandamos un abrazo, que está malín el pobre. Sí, Silver, un abracito, brother. A lo mejor estás ahí, porque como tampoco puedes andar de baile hoy, pues que te queremos mucho y que te mejores rapidito. Y a ver cuándo vienes por aquí. Y aquel día, Betty, pues vamos a recordarlo, nos pasamos muy bien nosotros, no sé tú y Silver cómo lo pasaste, nosotros yo muy lo pasé bien. Muy bien, pero tenía la peque un poco pachuchilla y me tuve que ir, no pude quedarme al final, pero me encantó, fue muy emocionante. Y saliste por la puerta amenazando de que ya volverías otro día. Y cumpliste. Y estamos encantados. Y esta canción que vamos a poner ahora para que nos situemos un poco más es de las que teníamos preparadas, pero a partir de esta canción te dejamos Betty DJ, pues muy que bien. Trabajes de DJ, y que nos des aquí una Betty Session Group. Muy ¿vale? Bien. Voy a hacer un pequeño inciso. Ya está, tocándoles narices. Hombre, pues claro. Para que me echéis de menos por algo. Dale. Lo que pasa es que me va a ayudar Betty porque no me acuerdo muy bien. Creo cómo te. Cuando hacíamos los carteles en el paso de anunciarte a ti de Betty Group DJ. De Floor Shaker. La agitadora del suelo. The Shaker, qué guay. Sí, sí, sí. Sí, suena muy bien. Bueno, y pues. En el paso agitamos el suelo muchas veces. Muchas veces. Como después nos vas a pegar una buena sesión de música súper chula. Antes, esta que nos quedó pendiente el otro día, yo quería haberla puesto el otro día, que era una canción que para mí tiene mucho significado y que creo que os va a gustar. Supongo que aunque no sea exactamente igual, nunca la pusisteis en el paso, pero doña Tracy Chapman, ¿os gusta? Claro. Sí. Y todo lo que sea Revolution nos gusta. Y esta canción habla de Revolution. Talking about Revolution, preciosa. ¿De allá por el 88, puede ser? Más o menos. 90, quizás. Sí. Tracy Chapman. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution sounds. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Yes, sir. Where are people gonna rise up, get their share? people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run? Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. The doors of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. A ver, que nos despejamos. Es que hay mucho que preparar hoy por aquí. Sí, es que sí. La Tracy podía haber avisado también, ¿eh? ¿Qué horas son, mi corazón? Pues son exactamente las 7:31. O sea, que hacía 15 minutos exactos que te lo pregunté. Uh-huh. Y fíjate cómo nos cambió la vida en 15 minutos. Estábamos tú y yo solos, ¿eh? Y ahora mismo hay aquí cuatro mujeres. Olé. Dos que son ahora mismo presentes en el estudio y dos acompañantes que están aquí también. Hola, pegar una voz que os oigamos. Hola. Hola. Hola. Luego te voy a hacer una preguntita a ti, guapa. Luego, prepárate. Bueno, pues Betty, estás preparadísima. Hemos hecho ya la primera selección musical y ahora pues. Bueno, pues he escogido una selección así como para pasarlo bien esta tarde. Para pasarlo bastante bien, un poco de música alegre y para bailar, porque aquí nos vamos a levantar a bailar fijo. ¿A dónde va? Así que vamos a entrar. Tenemos para elegir pareja de baile hoy, tío, mira. Sí, hoy no hace falta pareja, esto es para bailar y desfasar, ¿eh, Pauli? Pues vamos con la número 34 para ti, que es Al Green, Take Me to the River, que es un temazo. ¡Wow! Un sí, temazo, señora, donde sí, señora. Los haya. Buen principio, temazo. Pues principio. Nada, Al Green. Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do, out of all the changes that you put me through, used all my money in my cigarettes. pedazo de tema que nos trajiste, ¿no, Betty? Sí, un temazo de Al Green. Vamos, me encanta. En el paso sonado bastante. Cañero y bueno, y también tiene, yo tengo un disco de él y es música más tranquila, más así como de fondo. Groovy, yo le llamo así para bailar así un poco vacilona, ¿eh? Y para moverse así, a mí me gusta. Sí. Para menearse, ¿no? Sí. Yo he visto un vídeo de Al Green haciendo una balada y era una balada, montaba un movidón con una balada, todo el mundo, es una balada, pues ponía a todo el mundo de pie. En la canción de esa de Let's Say Together me parece que es. A ver si un día os traigo la canción y os cuento la anécdota. Y nos ponemos de pie. Sí, hombre, bailar. Pues empezamos muy bien. En la primera, Al Green con la A. Así sí. Que... Y seguimos. Banda. Aquí y somos seguimos. Muy cuadriculados para esas cosas, ¿eh? Tiene truco. Tiene truco, ¿eh? Esto tiene truco, ¿por qué? Pero bueno, no lo voy a contar. No, los trucos hay que... Pues seguimos con la A. No sé si la conocéis, se llama Ann Cole. Una chica se llama... Y hace una versión del Got My Mojo Working. Y suena así de bien. Got my mojo working, but it just won't work on you. I got my mojo working, but it just won't work on you. I wanna love you so till I don't know what to do. I got my black hat. Seguiremos con otro tema y podemos, mientras escuchamos un poco a Big Pills Bronzy, una versión que es el Sixteen Tones, que todos conocemos. Sixteen Tones, muy bonita. Y es una versión guapísima, podemos charlar un poquitín de un tema que a mí me preocupa mucho. Y que está de actualidad en Argentina también. Sí. Y si queréis damos una pistilla de lo que vamos a contar, porque el tema es que Betty va a contarnos algo que hace poco estuvo de actualidad. Está de actualidad pues con cierta frecuencia, por desgracia. Pero esta semana en Argentina, en Buenos Aires... Una mami estaba dando de amamantar a su pibe, a su pequeñajo, y la policía se la llevó detenida por escándalo público. Con no lo me lo cual, puedo vergonzoso. Con lo cual, en la semana siguiente o los pocos días, hubo una teta quedada para... Tetada. ¿Ves? Ya estoy metiendo la pata. Alguna ha ido. Y yo que pensé que sabía de tetas, date cuenta. Y hubo pues unas, yo creo que centenares de madres, ¿verdad? Sí, dando el mamás. Pecho para reivindicar esto. Y bueno, la parte buena de la noticia es que, por supuesto, a las pocas horas la madre fue liberada. Pero no es normal un país medianamente de los más civilizados de Sudamérica como es Argentina, cosas como esta, ¿verdad? Y Betty pues nos va a contar. Primero escucharemos un pelín la canción, que la conocéis todos, el 16 Tones, seguro. Y sobre ella empezamos a hablar de lactancia y de problemas de la lactancia. Vamos allá. Some people says a man is made out of mud. Man is made out of flesh and blood. Flesh and blood and skin and bone. Mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, so now what do you get? Another day older and deeper in debt. So St. Peter, don't you call me, cause I can't go. All my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. Picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, number 9 coal. Straw boss said, God dog your soul, you load 16 tons. So what do you get? Another day older and deeper in debt. So St. Peter, don't you call me, cause I can't go. All my soul to the company store. I was born one morning when it's drizzling rain. Fighting and shooting is my middle name. I was born in a canebrake, raised by Mama Loud. No high-toned woman can make me change my mind. I loaded 16 times. Pues Betty, todo nuestro interés sobre ese tema nos lo vas a aclarar tú ahora. Bueno, pues... Que eres una activista del tema, ¿verdad? Soy una lactivista. Lactivista, qué guay. Lacto de leche. Bueno, pues lo que pasa es que se ha perdido la costumbre de ver amamantar. Yo puedo entender que hoy en día es raro. Ahora ya hay más mamás que damos de mamar, pero sea raro ver a una mamá dar de mamar, ¿no? Más allá de los 3 meses. Yo doy teta, mi hija tiene 4 años y medio y tengo muchísimos problemas por dar teta en público. Me insultan a mi hija. Yo he visto, cosas muy soeces, por ejemplo, en el Facebook sobre estos temas, sí. Muy soeces, muy desagradables. Se pasa mal. ¿Y sabéis lo que peor llevo? No me importan las miradas de lujuria de los hombres. No me molesta, miro para otro lado y ya está. No me importan las críticas, pero las miradas de asco de otras mamás me duelen muchísimo, porque es doloroso que otra mamá te mire con cara de asco. Es que me parece increíble. Mira, como único hombre en la mesa, voy a decir una cosa que no me parece ni bien ni mal, ¿eh? Pero has dicho una cosa que sí, seguro que pasa, que hay hombres que miran con lujuria, que es, bueno, algo personal. Yo te puedo decir, es una cosa que me parece tierna, enternecedora. Me gustan las mujeres un montón, pero no veo nada sexual en ese momento, nada que sea una cosa sucia, a mí me molesta al contrario. Si a mí alguien me mira con ternura, se nota, cuando me miran con lujuria, cuando te miran con ternura o te miran con asco. Pues yo no sé si era un pelín raro o yo qué sé, pero yo, por supuesto, muy alejado de esa gente que cuando ve una madre dando el pecho en público mira con lujuria, es que yo me corto. Yo es que es una cosa que no deseo ver, es mentira, pero que no... Que tienes miedo a hacer sentir mal a la mamá. Sí, exacto, me da pudor, mirar esa... Perdona, Joaco, pero no eres alguien raro, eres alguien normal. Espero. Pero no pasa nada, porque si miráis con ternura, a veces una sonrisa, agradecemos, o qué bonito, o qué... Lo agradecemos de verdad. A lo mejor yo no me siento violento, pero me siento un pelín incómodo por la otra persona. Porque me parece una cosa muy íntima. Piensa lo que te estás diciendo, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, si tú te sientes incómodo, si yo doy de mamar, me siento incómoda yo. Entonces, es más natural que lo veas con naturalidad. Hombre, ¿estás merendando? Es más fácil para ti y para mí. ¿Sabes lo que te digo? Yo ya estoy... Bueno, yo eso podría pasarme con una persona que sea amiga mía y que tengamos mucha confianza y estar sentado al lado de ella en un parque mientras ella amamantar o amamanta a su criatura, yo creo que sin ningún problema. Pero con alguien desconocido... Tienes que le parezca malo, que se sienta... El pudor personal mío, pues no me hace mirarla con tranquilidad, por si acaso ya interpreta otra cosa, ¿no? Claro, sí, lo entiendo. Yo lo veo precisamente ayer, creo que fue ayer jueves, entramos en una tienda trabajando y había una madre amamantando al crío de espaldas a la puerta, y a mí no es que me dé pudor ni nada, es que me parece una cosa tan íntima que me fastidia como romper ese momento, ¿no? Algo así quería decir yo, tú lo expresaste mejor. Pero yo más que íntimo, es natural. Exactamente. No, no, natural, pero me parece que tan bonito. Sí, es bonito. Es un acto bonito que me parece tanto. Cuando se ve como algo que cara al público es un poco como... No, es natural, es algo... Estamos aquí y sobrevivimos porque tomamos la teta. Claro. Si pensáis eso. Totalmente. En realidad, el periodo de lactancia de los mamíferos, que no olvidemos que lo somos, es de 7 años. En Mongolia sí que se sigue mamando hasta los 7 años. ¿Por qué se dicen los dientes de leche? Porque es el periodo de lactancia, no es porque sean blancos como me han contestado muchas veces, no. Es porque se mudan a los 6-7 años, que cuando tenemos el sistema inmune maduro. Entonces la lactancia refuerza el sistema inmune de los bebés por eso, y de los niños, por eso dura 7 años. Que los niños se destetan antes, alrededor de los 5 y medio, bueno, algunos un poco más. Y es evidente, estamos en el año 2016, si miramos estos últimos 2016 años, seguro que ha habido muchísimos más en que los críos se alimentaron exclusivamente de leche materna, claro, que como hoy en día, que ya es otra historia alimenticia y nutritiva y con pediatras que dicen otras cosas, pero ha sido lo natural toda la vida. ¿Mm? Seguimos hablando un poco de lactancia y militancia lactante después. Ahora otra cancioncilla. Vamos a poner a Dolly Cooper con una chulada que se llama Ella Va. Y es una chulada de canción que nos va a acompañar ahora para el activismo. Yo creo. Qué buena. Una mujer, además. Tampoco lo conozco, Betty. Frescos, ¿no? Temas veraniegos, ¿no? Temas muy groove, ¿eh? Temas muy guapos para bailar. Este está siendo un furaku con un arranque totalmente distinto al habitual, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de cosas que, porque es algo que nos apetece, pero que nunca habíamos hablado. Y estamos dejando aquí a las mujeres que nos den lecciones, ¿eh? Que está bien. Y además eso es un tema muy interesante y para muchos un poco desconocido, ¿no? Y yo entiendo que ahora se ha perdido esa costumbre de ver amamantar y de madres a hijas, de verlo en casa. Pues no me importa a mí, me preguntas en la calle, oye, bueno, lo de siempre, ¿no es muy mayor tu hija para tomar teta? Y intentas explicarles, pero ya te empiezan a insultar porque hace poquito me ha pasado en el autobús. Te insultan, de verdad, es verdad. Que eso me parece inconcebible. O sea, que te puedan poner cara rara o que te puedan mirar de aquella manera. Bueno, guarra, me han llamado, estúpida, agresiva y... ¿Agresiva? Que me han dicho que le da un problema psicológico a mi hija, que tenía problemas mentales. O sea, pero me imagino la situación y es una persona que no conoces de nada, pasa y ves y se para a darte la chapa. Así bueno, como... la última, sí, perdona, Betty, la última no fue un autobús, un señor mayor. Hace 2 semanas. Eso. Sí, un señor. Y ahí buscando apoyo masculino ahí para atacarme, la gente ni le apoyó a él ni me apoyó a mí. ¿Y te importa decirnos qué comentó? ¿Qué dijo? ¿Qué? Sí, me dijo que esa niña no es muy mayor para tomar teta. Y le dije, no, pero ¿a usted qué le importa? Porque ya una se cansa de ser agradable y ya estoy cansada. No tengo por qué contestarle bien. Ni justificarte, ¿no? Que no conozco de nada. Entonces le he dicho yo, entonces me ha dicho él a mí, pero es que es muy mayor y no sé qué y no sé cuánto. Es una guarrada o algo así, empezó a decir. Y le dije yo, mire, señor, usted a mí no me conoce de nada ni tiene derecho a decirme nada. Me da igual, guárdese su opinión, que no se la ha preguntado. Escuchándote me hago una idea, y que entonces, estarás hasta el moño de tener que contestar a la gente. Hasta las tetas, literalmente. Hasta las tetas. Y me dijo que estaba en la vía pública y que tenía derecho a decirme. Pues es increíble, increíble. Bueno, pues... Así es, ¿qué le vamos a hacer? Parece mentira que en el siglo XXI pasen estas cosas, ¿eh? Pero es porque es el siglo XXI, por eso. Porque piensan que esto es algo antiguo. No, a mí me parece horrible que un niño de 3 años tome Coca-Cola, no que tome teta, lo siento mucho. Por ejemplo. Es que me parece horrible, lo siento. Me parece peor eso. Una vez una señora me estaba increpando a mí que le daba teta a mi hija y había un niño de silla que no debe tener 1 año tomando café. Pero señora, que yo no le digo lo que tiene usted que hacer, pero ¿cómo se atreve? Me dice, ¿cuándo le darás leche normal? Y yo, perdone usted, yo le doy leche normal a mi hija de humanos, específicamente para humanos. Usted le da de vaca, de otro animal. ¿La rara quién es aquí? Aquí somos muy liberales y progresistas. Yo, por ejemplo, nunca le digo a Edu cuándo tienen que darle teta y cuándo no. Ya lo sabe. Ya él lo decide. Muchas veces le he dicho a algún caballero que me ha dicho algo, le he dicho, ¿qué pasa, señor? ¿Que usted quería tomar la teta? Y la dejas un poco cortada. O sea, el día que me pilla de buenas. Claro. Otro claro. día que me pilla de malas, pues les meto un ladrido. Claro. Otro día saludo con la otra teta, así en falsete. Y ahí sí que desaparece todo el mundo. Bueno, pues lo que dijimos al principio, ¿ves? Era muy interesante las cosas que nos iba a contar Betty, ¿eh, Paula? Es que a mí me resulta un tema tan sumamente irracional que no puedo entender. Yo es que, a la gente, bueno, si tienes interés, puedes contarnos como mujer tu punto de vista, porque antes yo opiné cómo me siento yo ante esto y lo que me parece. Y yo no creo que sea una persona anómala, o sea, que lo anómalo creo que es lo que nos contaste antes de la gente que reacciona de esa forma tan tan agresiva y soez, ¿no? Pero tú como mujer, ¿cómo ves esto? Pues yo como persona, lo que me parece absurdo, irracional o poner la etiqueta que queráis, es que cada uno puede tener su opinión, que por supuesto es libre. Pero de ahí a insultar a una persona porque no está de acuerdo con ello, además con algo tan natural. Porque opinión, si tuviéramos... curiosidad, porque... Exactamente. O no saber. Porque claro. Oye, pues yo no sabía que se podía dar de mamar con 4 años. Yo te por ejemplo. Todo lo que quieras. Yo sigo los estatutos de la OMS. La Organización Mundial de la Salud dice que la lactancia materna es como mínimo 2 años, mínimo 6 meses en exclusiva. Luego es como complemento a la comida. Y luego hasta que el bebé y mamá o niño quieran. Eso significa hasta que el bebé quiera o el niño quiera. Pueden ser 5 años y medio, 6, 7. En algunos casos sé que alguna al dormir pues siguen tomando tetita. Y ahora se está destetando sola. Se está destetando sola. Poco a poco va pidiendo menos. Y tienes una cría que es preciosa. ¿Eh? Yo no sé si es por la leche materna o por los genes. Pero algo tendrá que ver. Que me tiene loca. Pero no se ha puesto mala muy pocas veces. Una o dos alguna vez. Bueno, de hecho, creo que la primera vez fue el día de, en abril. Cuando estuviste aquí en el programa. La primera vez, que ya se puso un poquito más mala. Sí, tuviste que marchar un poco precipitadamente por eso. Claro, sí. Cuando un niño está malo, si para encima le das teta, ¿no ves que siempre estamos preocupadas las mamás? Ay, no ha comido nada. Es que no bebe nada. La teta está solucionado. Le enchufas la teta, leche calentita, a cualquier momento. Y eso casi siempre lo toleran. Yo estoy tranquila. Y entiendo que tú no quieras dar... en vez de seguir dándoos la turra con el tema, vamos a poner otro tema. Que esto no es turra. Porque es también muy interesante. Era muy guay lo que estabas contando. Es que me emociono, pero sé que quieres poner música tema. Y luego te vas a quedar... Me emociono mucho con el tema porque es mi lucha. Emociono mucho con el tema, luego tengo un blog y luego diré cuál es el blog. Pues muy bien, pues mira, Betty, antes de que sigas, una cocina, porque seguro que hay gente que llegue más impuntual que nosotros todavía, llegó un poco tarde. ¿Recordamos dónde estamos, Edu? Estamos y el en teléfono el y todas las cosas discreto, que tú sabes decir el también. El teléfono, que no lo dijimos hoy todavía, es 985-14-23-45, para el que quiera llamar o para la que quiera llamar. Y sabes que a través de nuestra página de Face hemos cumplido las promesas que te hicimos el viernes pasado. Ya tienes ahí los podcasts que te debíamos y además hemos dejado un sitio ahí en nuestra página del Face para que nos sugieras las canciones de música española loca a loca para la próxima semana, que vamos a hacer la edición número 2 del Furacu Español Music Total, que pintó muy bien. Voy a decir... Y que, perdona Paula, perdón, y si tú. Por algún problema técnico das allá, como te pusimos, al botón de contactar y no nos llega, pues tú tranquilo, lo escribes en cualquier lado de la página, que lo vamos a leer, porque la revisaremos. ¿Y qué hora son, mi corazón? Pues nada, son las 8 menos 5, para ser exactos. Jolín, 8 menos 5. Dentro de poco llegan ya los calambures. Ah, ahí está. Y el señor calambur. Pero antes seguimos con música. Solamente un pequeño inciso respecto a al próximo viernes en Música Española. Como nos decía Rafa cuando estábamos en la cabina, Betty, decía, siempre se admiten sugerencias. Otra cosa es que se pongan o no. O sea, exactamente. Y ahora que... vamos a poner una canción, ¿no, Betty? Por ejemplo, espera un segundito. El que quiera sugerir Camela, que pierde el tiempo, ¿eh? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ahí va. Si pero no, no bueno, vengo yo aquí. Exactamente, vamos. Exactamente. Bueno, pues en Radio Crash, en el 105.0, seguimos con una invitada super guay, con Betty... que ye gijonesa, aunque no viva aquí, pero de vez en cuando nos deleita con su visita. Bueno, que no viva aquí desde hace 4 días. Y escucha, Edu, estoy pensando yo, ¿cómo explicamos en casa luego cuando diga, ¿qué tal la radio? Y dije, nada, una hora hablando de tetes. ¿Qué van a pensar de nosotros? Van a pensar mal, ¿no? Venga, pues seguimos con la música de Betty. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Thurston Harris, el Little Bit of Pretty One, que es lo que conocéis todos. También hace Hey Lou and the News, me parece esa canción, uh-huh. Y es un temón, así, para alegrar un poquito las tetas, ya que estamos hablando de ellas. Pues venga. Venga. Vaya pedazo de música que nos has traído, ¿no, Betty Boo? Bueno, es que tenía muchas ganas. Betty Boo. Betty Groove. Betty Groove. Viene de Betty Boo, pero bueno, es Groove. Bueno, y para terminar con lo que estabas comentando... Bueno, pues para terminar voy a leer una cosita de mi blog que se llama Oxitocina Blues, Instinto Maternal, el Sol Mayor. Para encontrarlo es simplesite.com. Es mi blog, hablo de mi experiencia como amamantadora, mi lucha, mis opiniones, tengo entrevistas a mi hija, que es la que sabe realmente de lactancia, tiene 4 años y lo cuenta muy bien. Y para terminar, y seguimos con la música, hay un invitado muy especial que hay hoy, voy a leer una cosita y seguimos con Harry Belafonte, ¿vale? Perfecto. Vale, pues voy a leerlo, ¿vale? No damos asco, damos amor, no somos exhibicionistas, somos mamíferas. No somos antiguas, criamos con naturalidad, no amamantamos por moda, sino por instinto, no nos creemos mejores que nadie, criamos como sentimos, no somos nazis de la teta, somos madres simplemente. Ole, ole, sí señor, sí señor. Antes de que pongas el tema, Edu, me gustaría que Betty repitiera su blog, despacito. Mira, está llegando aquí la gente, está llegando. Bueno, pues voy a... Dime. Apuntad bien, sí, y es. A ver si me entráis y comentáis algo, vuestra opinión, que yo estaré encantada de leer vuestras opiniones y de contestar todas las dudas que tengáis y curiosidad. se llama simplesite.com. Ahí, Betty Group, simplesite.com. Se llama Oxitocina Blues, Instinto Maternal en Sol Mayor. Y bueno, ahora ponemos un poquito de música y damos paso a los eventos, me parece, ¿verdad, Pauli? Sí, ahora vamos a recolocatar todo. Aquí, todavía, como improvisamos siempre, no sabemos muy bien si van los eventos, si los calambures, si la entrevista, si... Bueno, pues si vamos viendo. Yo creo que según lo que nos diga tu tema de... Harry Belafonte. Por ejemplo. I wonder why nobody don't like me. Or is it the fact that I'm ugly? I wonder why nobody don't like me. Or is it the fact that I'm ugly? I leave my whole house and go. My children don't want me no more. Bad talk inside the house they bring. And when I talk, they start to sing. Mama, look up, boo-boo. They shout. Their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh, no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. I couldn't even digest me supper due to the children's behavior. John, yes, Pa, come here a moment. Ring the bell, you're much too impudent. John says it's James who started first. James tells the story in reverse. I drag my belt from off me waist. You should hear them screaming round the place. Mama, look up, boo-boo. They shout. Their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh, no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. So I began to question the mother. These children ain't got no behavior. So I began to question the mother. These children ain't got no behavior. They're playing with you, my wife declare. You should be proud of them, my dear. These children were taught to bloom in slack. That ain't no kind of joke to crack. Mama, look up, boo-boo. They shout. Their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh, no. My daddy can't be ugly. Viva la teta. Shut your mouth. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. A ver, ¿quién? La teta es muy sana porque tiene un montón de leche y también me gusta la leche de la teta. Es más rica porque también es más sana. ¿Y a qué sabe la teta? A chocolate, miel, también a familia. ¡Uy! ¡Olé! ¡Cosa más rica! ¡Olé, olé, olé! ¡Te como, Yara! Te voy a comer a ti como tú comes a ti. Habla cosa más rica. Sé cantar la Traviata porque es muy guay. Atención, que vamos a tener en primicia Edu. El canto de la Traviata. ¿La Traviata de quién? De Verdi. Es así, la Traviata de Verdi. A ver, canta. Un, dos. Tres. Ya. Es así, a veces no tiene nada que pasar. Y no es nada atrás. Y no tiene nada que observar. Y lo que tiene que observar. Una acción para que puedas recordar. Recordar una ilusión. Sí, sí, sí, pero te lo último que tienes y no crees que no tendrás nada, las cosas tengan bien. Sí, sí, sí, bueno, que vamos a superar. Así, venga, vamos a decir nada que pueda de leer. Leer es simpático y me gusta y también ¿Acabaste ya? Sí. ¡Vamos! ¡Ole! Hay que decir que la letra se la inventa ella sobre la marcha. Impresionante. La tele, la letra se me la invento yo. Pero ¿sabes que eso es lo genial? Sí, genial. Pero me parece que la teta es más rica porque todos ponen la canción que me gusta tanto. Será más divertida. Bueno, pues ahora vamos a salir y dejar paso al invitado. Y tú damos paso al invitado y a Pauli, y a la música. Damos el paso a Toros y a Pauli, y también la música que hace mucho más guay, porque todos tendrán que decir más allá con una V y otra O. Y después tendremos que marchar. Vale, y tú, mucho. Ahora Jackie Wilson. Ahora Jackie Wilson. Well, look at that, look at that, look at that, look at that. Ooh, wee. Look at that, look at that, look at that. Ooh, wee. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, wee. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so fine, and she's so fine, fine, fine. She's really sweet, the finest girl you ever want to meet. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. The finest girl you ever want to meet. Well, have you ever seen a girl for whom it's all you give, for whom you fight for, die for, pray to God? She's so fine. She's so from her head to toe, I want the world to know. I love her, love her, so she's alright. She's alright. She's alright. She loves me at night. La gente se está recolocando. La gente se está recolocando. Bueno, Edu, vamos ya llegando a la hora que... A la clave, ¿eh? Que no se... Vamos, que no falte de nada. Que no falte de nada. Hacia las 8 más o menos llega siempre en el Furacu el tema Calambures. Calambures. Y dentro de un momentín vas a tener aquí al crack de todo esto que hemos ido aquí... Al culpable, ¿no? Ah, sí, sí, al culpable. Nosotros lo pirateamos y hacemos un poco así nuestra versión, pero uno de los autores del libro Calambures en su tinta, que hemos hablado miles de veces de él, está ya aquí. Tenemos la mesa repleta, ¿eh? Sí, ya está, ya estamos todas. Bueno, pues dale con ¿puedo, nuestra... ¿Puedo saludar? Hombre, vamos a dejarte por un momento estelar, pero por supuesto, por supuesto. Me encanta, me encanta. Por supuesto, además tiene una voz guapa el jodido, ¿eh? Saluda, don Rafael. Bueno, pues encantado de estar aquí con todos vosotros. Y ya sé que lleváis no sé cuantísimo tiempo con el libro. Bueno, tantísimo tiempo no, porque salió en diciembre. O sea que como mucho pues llevaréis como 8 meses, 7 meses. No, el programa empezamos en febrero. Finales de febrero. Sí, o sea que desde entonces... Pues encantado de tener unos admiradores en Radio Clásica. Y nos lo hemos pasado genial. Y mucha gente que ha estado aquí de invitados, como está hoy, por ejemplo, Betty, que no conocía la movida, les metimos en el ruedo, porque luego verás cómo funciona esto. Sí, ¿no? Y las ocurrencias a veces son incluso mejores que les gustes, ¿eh? Oye, pues apuntarlas. Yo tengo un montón de la etapa que estuvimos en la competencia, en la RPA. Sí, sé que hacíais alguna cosilla. Bueno, estaba todo, RPA, el control, sí, sí. El técnico, todo el mundo con calambures nuevos. Sí, ¿no? Tenemos un montón de ellas apuntadas. Es un poco adictivo, ¿eh? Sí, es una chifladura. Luego, luego no lo no sí, luego nos cuentas, luego nos cuentas. Bueno, vale. Pues seguimos en el Furaku Indies, que tú vamos a pasarlo a partir de ahora a Teta. Hasta entonces estuvimos hablando de tetas y de travietas. En Radio Crase pasa Teta. Muy teta, bien. Y dentro de poco vamos a pasarlo más Teta todavía, pero por ahora una cancioncilla y luego entramos con los calambures. Esta es una que nos gusta mucho, de esa banda que hace versiones con ukelele solamente. Oh, a ver, bien, si conoces esta de los Clash. Punk aus London. Punk aus London. Soll ich übersetzen? Keine Sorgen, keine Sorgen, keine Sorgen. Punk. Bitte tanzen, wenn Sie wollen, oder lieber spucken. Yeah. I can speak German. The Clash. One. Fin. La original, estábamos comentando que la original de esta canción es Radiohead, pero este señor se llama Richard Cheese y nos encanta cómo estropea todas las canciones. I'm a weirdo, what the hell am I doing here? I don't belong here, I don't care if it hurts. I wanna have control, I want a perfect body and a matching soul. You to notice when I'm not here, you're so freaking special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the ¿Cómo nos gusta Richard Cheese, Edu? Sí, cómo nos gusta y cómo nos gustan los invitados de hoy, ¿eh? Además mola, que ¿eh? Creo que Rafa gusta y la versión, ¿eh? Mucho, mucho. Pues con esta canción empezamos a calamborear aquí todos los viernes. Sí, ¿eh? Sí, sí. Déjala, déjala. ¿Cómo se llama? ¿Richard? Richard Cheese, queso. Cheese, queso. Sí, sí. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. Qué cara de contento se ponga Edu con esta canción. Sí, ¿eh? Sí, sí. No sé por qué, pero esta canción me sube mucho. Bueno, pues vamos a empezar a subir por el tema calambures y que vamos por la V, date cuenta, ¿eh? Empezamos así a lo tonto. Yo que está aquí Rafa, vamos a tener que secuestrarlo para que nos deje escrito alguno porque se nos va a acabar dentro de poco el tema. Esto ya es fácil, ¿no? Hay más catálogo así y ya está. Bueno, yo os puedo dar una, en primicia, 300 calambures más que tuvimos que quitar a la hora de editar el libro. Ah, ¿eliminasteis 300? Sí, sí, sí. por razones... Eliminamos, sí, había como 1.550, creo recordar, y cuando... Porque aquí hay más de 1.000 palabras, ¿eh? Ahí hay como 1.200 y pico. Coño. Y había 1.550 y, bueno, se empeñó yo creo que con buen criterio Miguel Mingotes, que fue el que nos corrigió el libro, y bueno, pues empezó por las palabras que tenían así algún tipo de referencia a taras físicas o a enfermedades y cosas así, ¿no? Y creímos que tenía razón y, sí, y las eliminamos. Pero bueno, a lo mejor para que estén escritas en un libro no, pero para que las digáis aquí no hay ningún problema, ¿no? ¿Te acuerdas alguna así a bote pronto? No, había muchas de... a bote pronto me acuerdo, yo creo que cuál era... Sí, el saqueo que perpetraba el que había tenido parálisis infantil. ¿Contra? Era expolio. Una joyita. La verdad es que la palabra no es para presumir en el libro, ¿no? Pero no, está muy bien, claro, muy bien. Claro, es que dejarlo escrito es complicado, pero decirlo por la radio tampoco pasa nada, ¿no? Hombre, Miguel lo que decía era que, bueno, que oye, que alguien que cogiera el libro y que tuviera un hijo en esa situación o que lo hubiera tenido él, que no era muy, muy políticamente correcto, ¿no? Luego también, cierto, ¿eh? Sí, yo creo que tenía razón, por eso lo hicimos. Y aunque había algunas que nos parecían muy buenas, pero dijimos, bueno, pues se quedan ahí para nosotros, ¿no? Bueno, pues antes, luego seguimos hablando, pero antes vamos a empezar ya, porque aquí ya el tema es poner a estas chicas y a Edu en apuros y a ver si tú no vales, tú no vale hoy que metas baza. Bueno, igual alguna se te ha olvidado, pero no creo, ¿eh? Estamos con la V, ¿eh? Con la V. Y la de primera Victoria, la del de día es, atentas chicas, que es una venada. Venada. Venada, con V. ¿Cómo lo ves, Edu? Espérate, vamos a pensar un poquitín. A pensar. Pusimos ahí. A ver, Champions, ahí, Champions, ¿cómo lo veis? Hoy me pillaste en la primera. Bueno, por ser la primera voy a daros una ayudina, no, pero... ¿No vas a hacer una opción pero, a cada uno? A Rafa no. Ah, bueno, no, a Rafa obviamente no. Mirar, la venada... A ver, a mí lo que me dices... Te voy a dar una de las dos cosas para pensar, hay dos. Una es que no, si ve nada, de ver nada. Vale, por ahí va yo. Y claro, la otra ya la pensáis solos. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué, Edu? ¿Algo que añadir? Yo en la primera no me atrevo. Nada, Rafa. Pero déjalo que arranquemos. No sé, yo le decía a Paula que yo creo que ahí, no me acuerdo lo que pusimos, pero viene un poco por el tema de hembra de cérvido ciega o algo así. Casi, casi, bueno, como si lo hubieses escrito tú, ¿eh? Es la venada, la hembra ciega de un ciervo. Eso. Creo que sí, porque Edu anda enredando, ¿eh? ¿El qué? Are we on air? Es que yo, como soy daltónico, veo la luz, veo todas las luces blancas. Pues si estamos en el aire y pues la segunda palabra con la V, yo creo que es más fácil, ¿eh? Es mucho más fácil, mucho más fácil. Vespinos. A ver, ¿eh? Seguro que algún chorbete os llevó alguna vespino, ¿eh? Cuando empezábamos por ahí a tontear. Alguna vez. Y a lo mejor te llevó a un bosque en el que había pinos. Yo desde el bien parado veo pinos. Paula, que era una pista. Mira, a ver. Oye, estamos flojos, ¿eh? Indiscreto. Yo creo que es la presencia de Rafa, que a medida es que nos pongo nerviosos, Edu. Bueno, la digo yo. Edu, ¿tú también? No, no, flojín, no aporta nada. No, ¿eh? No aporta nada. No. Es que nos cohibe. Cohibe, mira, buen puro. Puros, ¿eh? Puros para... Casi un pelín más rápido que tú, Bueno, los vespinos son ciclomotores para andar por el bosque de coníferas. Clavado. Nights lost on her side, but who can stand when she's in demand? Her schemes and plans, 'cause we dance on the floor. Villacastín. Bueno, con la V, atención, que estoy ya más muy Villacastín. Pasa que el sitio realmente habría que decir Villacastín, pero digo, pongo así hago Villacastín. Esa creo que la sé. Acabado. Yo a no ver, a ver, pier- que no, se no me que pierdo se iluminó, lo de Edu porque fijo que va a dar en se iluminó, hay una bombilla lo veo en la pecera. Villacastín. Pueblo en el que se hacen casting de televisión. Bueno, va encaminado, sí, pero sí. Bueno, hay que mejorar un sería, poco. Sería, bueno, yo creo que en el libro pone algo así como localidad segoviana especializada en las entrevistas a actores o algo así. Ostras. Casi perfecto. En la selección de casi actores. Nada. Selección de actores, mejor. Villacastín, localidad segoviana especializada en la selección de actores. Tenéis que sacarme alguna, la siguiente, entre Edu, entre Betty y Paula. Yo ahí estuve cerca, ¿eh? Esta yo creo que sí, ¿eh? Esta yo creo que sí. ¿Qué es un bocallista? ¿Cómo? Un bocallista. Bocallista. Bocallista. Bocallista. Bocallista. Esa creo que la sé. Repetimos, bocallista. ¿Eh? O sea, un callista que lleve muy bocazas. Déjales que sufran un poco. A ver, bocallistas, no. Bocallistas famosos, pues por ejemplo, Michael Jackson fue un gran bocallista. El Rucu, el de la orquesta dominó, también un gran bocallista. Pero además tenía que tener la profesión de podólogo. Claro, faltábanos está, eso. Bocallista claro. Es un podólogo que llega en tarín. ¿Cuántas hacéis por programa, Joaquín? Depende de la letra, la sé que son muchas más, que hacemos 7, 8... Que no te mientas, Rafa. ¿Cuántas, Paula? Sí, por ahí, hacemos por ahí. 7, 8, ¿seguro? O ninguna. El día toca, o sea, en el día que tal, es la letra que toca y él selecciona las que más le gustan a él. Ya, pero bueno, entonces, en torno a, nunca son menos de 5 ni más de 8 o 9. Bueno, y siempre las... coincidimos, porque las que selecciones para mí son de las mejores. Gracias, eso sí, bueno, sí. Pues sí que tenemos un sentido de humor parecido o algo seguramente. Así. Seguramente. Oye, todo esto, Rafa, ¿cómo surgió esto? Pues mira, surgió en el libro, lo explicamos, no sé si habréis leído la nota de los autores. Al principio, que era 5 raspados. 5 raspados nos pusimos, nos pareció que no daba para más. Es que tú no estabas, Paula, porque esto es genial, perdón, fue un día que tú no estabas, pero un día que explicamos algo pasada, de esto. Mira, la semana pasada, exactamente, cuando hablamos de que vendría Rafa, el libro ya es genial desde el principio. Mira, nota de los autores, ¿qué pone? 5 raspados. Qué bueno. Pues surgió porque un día estaba yo visitando con mi mujer, con Lucía, una cripta, y se me ocurrió la primera palabra que se nos ocurrió de esto. Sepulcro. Luego, sepulcro. Luego me dijo un amigo que también participaba un poco de esto, que no es verdad, que hacía ya como 20 años se nos había ocurrido otra, sobre la marcha, que vamos por el monte, no me acuerdo si por Quirós o por Somiedo, por no sé dónde, y había ahí unas vacas ahí bebiendo y tal. Y dijo Manolo, oye, para aquí un segundo. Estabas con Manolo, que ya estabais enredando con estas cosas. Exacto, ¿no? Sí. Y dijo Manolo, para aquí que es un minuto, que voy a hacer una foto y tal. Y dijo Manolo, para en el abreviadero. Eso me recordó un amigo por el que tema venía, de que iba a ser una parada, claro, corta y muy tal, corta, ¿no? en la fuente donde están bebiendo las vacas. Bueno, y la palabra este sepulcro se la mandé a Manolo, y bueno, pues le mandé un, de aquello debía ser un SMS, porque fue hace como, pues no sé, 8 o 10 años. Mantén y limpia, ponía, tu mantén tumba, limpia tu lo tumba, leímos, ¿no? Aquí hace poco, era ya una idea. Cuando mando mensaje, pues sepulcro, mantén limpia tu tumba, sepulcro. Sepulcro. Y a partir de ahí, pues empezamos a apuntarlas en papelinos, pues lo típico, ¿no? Vas en un bar y coges un papel y la apuntas. Y lo raro de esto, porque yo creo que tonterías estas nos ocurren a todos los días, pero lo raro de esto es que fuimos conservándolos, fuisteis muy metódicos, y luego fuimos pasándolos al ordenador. Y hemos dicho alguna vez dijimos que era un trabajo. Ocurrencias de ese tipo puede tener muchas personas, alguna que se nos ocurra aquí y tal, pero nadie con perspectiva de ir pensando hasta que llega a tener mil y pico y luego algún libro. Exacto. Y luego, bueno, por circunstancias personales que tuvimos ahí en el trabajo, que Manolo es mi socio también, pues llegó un momento que dije, Manolo, o publicamos ese libro ahora o no lo publicamos nunca, ¿no? Y ahí está. Bueno, voy a contar una cosilla que, bueno, pues que está bien que lo sepa la gente, nos conocemos hace un montón de años. Por vía tu hermana, que éramos muy amigos, yo luego nos conocimos en la juventud y tenías yo que haber siempre dicho por la tu hermana. La tu hermana, de verdad. Vía la tu hermana. La tu hermana. ¿En qué estaría pensando? Y siempre es que hay frases de Gijón que no se pueden. Mira, otro tema para hacer un libro, para recopilar frases playas y frases tal. Eso diría Lola, tu hermana. O hay otra muy buena, no sé si. Bueno, ¿es horario de niños o se puede? Sí, aquí horario total. Se puede hacer lo que se dé la rama, ¿no? Hay una nena ahí pequeña, pero si lo dices bajito. Estuve hablando de tetas hace un momento. Es una experta en tetas. Y ahora. Es una experta. Y ahora es una experta. Pues hay otra frase de estas de Gijón que dice: la tu prima y un poco butuca, ¿eh? Y es que además solo lo vi aquí, has oído y no lo dicen. Pues yo siempre, un poco. Y silbamos y disimulamos, ¿eh? Pues a esto me refería con lo que estaba diciendo, que cuando yo te conocí y alguna vez interactuábamos, vía la tu hermana, sí. Siempre, a muchos años. Siempre tienes alguna pijaduca, alguna cosa así, mucha esposa. Siempre y yo, como era también de así palu, pues, pues bueno, me quedaba con los cumples y tal. ¿Y acuérdate de algo o no? Que va, hombre, no, ah, ya son, o sea, ya, que eres males. Son ya muchos JB colas a mis espaldas, los neurones ya. Yo me acuerdo de un cumpleaños en Peón, te acordarás. Una vez que uno que acabó un poco regular. ¿Una qué? Un cumple acabó un poco regular. Sí, yo creo que no acabó. Sí, muy no, bien. Que acabó con gente en la piscina que no debería haber estado en la piscina. Yo me acuerdo de gente que acabó en una cuneta más también, que también, también, sí, sí. Sí, sí, también, también. Bueno, pero no hablemos del siglo XX. Eso es. Y bueno, o pues. Como dice mi tía. Dice, la mi tía. La mi tía. Como dice la mi tía. Siempre cuando encuentra a alguien después de mucho tiempo. Dice, hombre, hacía 5 kilos que no te veía. Y esto de hacer calambures se te hace la mente muy ágil, ¿no? Para estas cosas, ¿no? No sé si lo uno lleva a lo otro o al revés. Yo supongo que sí, o sea, el pensar así estas cosas tan raras, pues al final, mira, decía Miguel Mingotes. Cuando porque Miguel Mingotes, por cierto, es un crack, es un personaje. Es un crack. Bueno, es un personaje tiene un humor que yo que me yo parece de lo mejor no, que hay. No hace mucho que conozco, pero una posiblemente docena de años y es impresionante la mente de ese hombre. Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo me río muchísimo. Hay gente que por no cierto, lo entiende. Mucha gente que lo sabrá, no... es quien presentó vuestro libro, ¿verdad? Sí, lo presentó él y, bueno, y mi padre que hizo el... Bueno, Miguel hizo el prólogo y mi padre hizo el epílogo. Tú bueno, sabes, el epílogo perdona, no. Perdona, no quiero interrumpirte, pero sí. Es que si no, tú sabes que yo la primera vez que hablé en la radio estaba con tu padre. Ah, ¿no? ¿Y de qué hablabas? Pues no sé si es el momento. ¿Pero qué fuiste? ¿Y insultarlo? Del tráfico, no de drogas, del tráfico en las carreteras. ¿Ah, sí? Tu padre hace un montón de años en Onda Cero. En Radio Mar, me parece. Radio Mar, previa a Onda Cero, hacía un programa los domingos para el tema este de las carreteras. ¿Y tú qué estabas? ¿En Protección Civil o algo de esto? Yo era el machaca de tu padre. Día a tu hermana también. No sabía. Pues sí, mira, ya que te interrumpí, te lo voy a contar entero. Y perdona que es de mala educación cortarte, pero es que luego se me iba a olvidar. Yo tenía que llamar a 70 sitios de Asturias por teléfono, que de aquella eran restaurantes de carretera o gasolineras, para ver si había caravanes o había algún tema así. Y tu padre luego lo comentaba en la radio. Y un día que tu padre, pues no sé por qué motivo, acabó un pelín antes, tuve que acabar yo. Era la primera vez que me ponía ante un micro. Sí, ¿eh? Tendría yo 19... O sea, que siempre te gustó, ¿no? Siempre me gustó. Bueno, me llamó la atención, ¿no? Pero bueno, perdón que te he interrumpido, pero es que yo creo que era ad hoc el contarlo. No, está muy bien. Y decías que tu padre y Miguel Mingotes fueron los que... Ah, sí, que mi... Que fue por lo que te interrumpí. Sí, no hables cuando yo interrumpa. ay. Miguel Mingotes hizo el prólogo y mi padre iba a hacer el epílogo, pero como ya hay un epílogo que lo habréis visto... que es el logo de Epi, el de Epi Blanc. Mi padre dijo que él hacía el epilogio, y es una palabra que se inventó él. Ahí está, epilogio. Ahí está el epilogio. Epilogio. Que es una cosa extraña que no entiende nadie. Llena de palabras con tes, ¿verdad? Sí, una cosa muy extraña. Mirar el epílogo, qué bueno. Epílogo. La pena es que no se puede ver por la radio. Podemos hacer una foto y la subimos a la página. Para hacer camisetas y eso no tengo ni idea. Yo las camisetas que veo por ahí son esas de asidras y cosas así de... Porque es el epílogo con el guapo, sí. Para hacer camiseta. Bueno, chicas, quedamos con la V a medias, ¿eh? Y Rafa luego nos va a contar más cosas, pero vamos a retomar el tema y quedan 3 o 4 calambures. Vale. Además, perdona, Edu, que lo que decías de hacer camisetas, nosotros ponemos en una nota ahí al principio donde el copyright que se puede utilizar la información del libro siempre que se quiera. Lo único que pedimos es que se cite la procedencia. Claro. Entonces lo hacemos perfecto aquí. ¿Eh? Lo hacemos perfecto. Claro. Si alguien quiere hacer camisetas, pues mira. Porque me parece súper chulo, ¿no? El logo es guapísimo. Sí. Luego sacamos una foto a ver si la podemos subir. Pues aquí hemos hecho tus deseos realidad, ¿eh? Te pirateamos el libro, pero siempre decimos la fuente, ¿eh? Siempre. Y hablamos hasta bien de ellos. Y los traemos al programa y todo. Sí. Hasta... Piensa que le vamos a pagar algo. But I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special. But I'm a creep. Recordamos que vamos por la letra V y ahora toca la palabra. Yo no sé si la tienes tú elegida toca... o no, pero a mí de las que más me gustan es vitupera. No la tengo. ¿Vitupera? No la tengo, no la seleccioné. A ver, puede ser. A ver, no, espera. ¿Cómo es? Vitupera. Ya está, ¿no? Además, mira, perdona, femenino. Hubiese venido bien hoy con el tema que explicó antes Betty de las tetas. Sí. Exacto. Claro. Vitupera lo definimos como critica duramente el seno femenino tras observarlo. Clavado. Vitupera. Critica duramente el seno femenino. Vitupera. Vitupera, léelo, a ver qué critica pone. Duramente el seno femenino tras observarlo. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? Pues seguimos con la V. Esta facilita, ¿eh? Verbena. Aquí tienes fáciles, ¿eh? Esta... Tenemos que hacer algo, venga. Verbena. Sí, a por ahí. El ver una vena. Ver una vena, pero hay que darle más vueltas, ¿eh? ¿No? Claro, acordaros que el calambur siempre tiene dos definiciones. No, claro, y juega con las dos, ¿eh? Verbena, ¿qué puede ser? Os ayudo un poquito, que estaría muy feo que no acertéis ninguna el día que está aquí Rafa, ¿eh? Es que siempre lo digo. Mira, ¿qué es una verbena? Eso lo sabemos, ¿eh? Es que yo vi la película del libro, no vi el libro. Pues, tuviste la peli, los calambures. Yo vi la peli, con el libro. No quedamos nada contentos con la película, ¿eh? No, ¿verdad? El guión adaptado estaba muy mal hecho. Ya sabemos. La tinta se veía que era un efecto especial malísimo, ¿eh? ¿Puedo contar un chiste? Sí, claro. Es que esto era un videoclub que estaban dos ratas que habían entrado por la noche con un agujerín. Y una estaba comiendo una película de Lo que el viento se llevó, tal, y le dice la otra rata, oye, ¿tú qué cinta estás comiendo? ¿O qué DVD que estás comiendo? Y dice, Lo que el viento se llevó. Y dice, ¿qué tal? Y dice, gustóme más el libro. El otro día contaronme que no es un chiste, es una realidad. Estaba uno en la casa del pueblo de un paisano y sale un ratón y le dice el invitado al tío, oye, ¿tienes ratones? Dice, da igual, tenemos diferentes horarios. Bueno, pues se nos está yendo el tema, pero estamos todavía con la verbena. Igual falta que cuente otro chiste, ¿eh? Pues dale, estás tardando. Igual lo conté ya, porque estoy para mí el chiste del verano. No sé si lo conté ya el de los vascos, lo contaría ya. Es posible. Con V de vasco, es verdad. Este te va a gustar, Rafa. Dos vascos que les toca un pastizal enorme a la lotería. Un montón de pasta. Y dice uno a otro, escucha, Pachi, ¿qué hacemos con tanta pasta ahora, tío? ¿Qué le invertimos? Y dice, pues montemos un puticlub, joder. Y dice, bueno, pero ¿y si nos va mal? Dice, pues si nos va mal, lo abrimos al público. Venga, verbena, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Nada, Edu? ¿Nada? ¿Verbena? ¿Ya aprendís? Ver una verbena muy roja, ¿no? Bueno, nada. Verbena, sarao en la hermandad de donantes de sangre. Buena, muy buena. Bueno, oye, ¿ponemos una cancioncina o qué? Pues una y las dos para acabar. Venga. Y seguimos hablando con Rafa, venga. ¿Qué ponemos? Pues esa que tú sabes. Esa que yo sé. Perfecto. Pues esa es The Party Band, la canción del verano. Nuestra canción del verano. Luego te contamos, Rafa, escúchala. Esta es la canción del Furaco y Disco del verano. ¡Sí, claro que sí! ¡Con The Party Band! Una vez más, Kioto, el Shaolin Capillo. Y Roberto Casanova. Que dejan este super mega éxito. ¡Algún día! ¡Algún día te vas a avivar! ¡Qué lindo ese tecladito, eh! Bien, dorado. ¡Aplaudan, manga de soretes! Le pagaste 6 cervezas a una mina y se fue con tu mejor amigo. Algún día te vas a ligar. Estabas recontenta porque te hiciste las tetas, pero la cara de vagarto no te la saca nadie. Algún día pues eso están las almohadas. Algún día te vas a ligar. Pensaste que la mina era tan linda como la foto de perfil de Facebook, pero pesaba 180 kilos. Algún día te vas a avivar. Pasas todo el día cantando, si nos organizamos, cogemos todos, pero no bajas una bombacha ni de la cuerda. Algún día te vas a avivar. ¡Sí! ¡Claro que sí, amigos! Una vez más de Party Band. Con la chota al hombro. Que traes un nuevo mega hit que lo vas a pasar en tu fiesta. En tu casamiento. En la discoteca que más prefieras. En el cumpleaños del tío. En la mejor orgía. Y en tu funeral. Porque estabas re loco de contento porque fuiste una orgía, pero solo tocaste una teta y a vos te garcharon 4. Algún día te vas a avivar. Medio mamado te agarraste los chupones con una mina un poco alta y cuando le fuiste a tocar la cachucha te diste cuenta que tenía una sorpresita. Era un traba. algún día te vas a avivar. Se te regaló un bagallo en un boliche y por hacerte el exquisito te buscaste una más linda, te quedaste solito y te tuviste que bajar una manito. Algún día te vas a avivar. Mientras vos te fuiste al baño, tu novia se vino a la camioneta con la banda y nos hizo un peteco a cada uno y luego volvió y vos le diste un beso de lengua. Algún día te vas a avivar. Bueno, pues la próxima canción, que lo sepa Rafa, y una que nos pidió él. No digo cuál, para que esté un poco tenso, pero vale. Es una canción de las que a él le gustan. Pero hay que acabar un tema que está a medias. Candente. La V. A ver, tenemos que acertar alguna. Casi siempre alguna la sacáis. Yo veo un poco flojos, Es que el formato este que haces tú, Joaquín, que yo creo que es el mejor. Verás, ahora críticame, verás. No, de hecho el libro lo queríamos haber hecho así, en formato de adivinanza. O sea, poner la definición y luego poner la palabra, pero claro, era muy complicado. O sea, ¿cómo hacías eso? Claro. Para empezar, porque, claro, no podías seguir un orden alfabético ni podías tal. Bueno, además del orden alfabético, ya lo explicamos ahí, que nosotros creemos que está mal el orden alfabético. Sí, lo pones al principio, lo ¿verdad? Porque, yo lo vi, esa parte no la leímos aquí vulgarmente. A, B, C, D, E, si quieres, la leemos ahora. X. X y luego X, porque S. X se escribe E, Q, ah, I, mira eso. Como ¿entiendes? Tiene ahí dueño y señor del libro así, pues no... No, hombre, claro. Es que si os lo dejo, me las miráis. Y yo estamos esperando que la acabe, a que acabemos. Mira, ojalá tarde mucho. Mira, un político real que está pues con mucho sentido común. A, B, mira. C, Q, D, E, F, L, M, N, X, R, S. Qué bueno. Y luego ya la que empieza por G, H, I, J. Pero todas las que empiezan por E... Aclaremos para que se esté perdiendo que lleve la transcripción no fonética, sino gráfica de cada letra, ¿verdad? Bueno, fonética por la lectura, ¿no? No exacto. Por la... El índice. El orden alfabético, Betty, mira, sí, sí. Claro. Estamos desde hace miles de años usando un alfabeto equivocado. Sí. No, ¿cómo? Pues sí. Bien, pues estamos usando un orden analfabético. Estábamos escuchando tu sugerencia, crítica o tal, de que el formato... De, no, que lo queríamos que te, haber que te, hecho... Que te explico, no estaba premeditado, empezó así. El primer día empezó así. Sí. Dije, me parece que leerlo es un poco más pesado y es más original que charlemos sobre ello, que planteemos tal. Acertijo. Pero no había, fue, ¿verdad, Paula? Que fue un día y a partir de ahí vimos que era divertido, gente nos dijo, oye, qué guay el tema ese que hacéis con las palabras, y ya pues cada viernes... Pues intentamos, que queríamos hacerlo así, pero claro, vimos que era un formato, a no ser que pusieras primero las definiciones, pero claro, no tiene sentido ordenar las definiciones por orden alfabético. Exacto. Y luego buscarlas al final como si fueran soluciones a los pasatiempos, ¿no? Claro. Oye, cuando acabéis con el libro, os recomiendo El diccionario del diablo. Buscarlo, está en internet. ¿Es algo parecido? No, es mucho mejor. También no tiene nada que ver. Es un libro escrito... Diccionario del Diablo. No me acuerdo cómo se llama. Un señor americano de 1800 y pico. Escribió un diccionario que llamó El diccionario del Diablo con unas definiciones que es que son... Lo buscaremos. Son buenísimas. Lo buscaremos. Bueno, vamos a acabar con esto y después la canción que tenemos preparada para darle a Rafa las gracias por estar aquí. Y que la palabra que nos toca está así, a ver, que es un veterinario. Pensemos en que hay animales, exacto, muy bien, animales de veteranos. Mayor, viejo, de animales mayores. Por ahí, bien, casi. Bien. A ver. Por 20 euros. El supertacañón del libro lo da por buena. Es que yo no sé expresarlo de esa manera. No, pero está bastante es próximo, lo que te dije, ¿no? Veterinario, médico para animales en edad avanzada. Bueno, veneración. Veneria. Veneración. Veneración a las dos. A ver, por ahí, chicas, veneria. Enfermedad. Veneria y adoración. Mezclamos veneria y adoración. Casi lo tenemos. No, veneración. Perdón, sí, sí. Veneración, ¿no? Es que Joaquín se leyó la definición. Sí, es que me se ha escapado. Una pista, ¿eh? Acción de venerar la... Adoración... A las enfermedades venéreas. Bien. Casi, a las de transmisión sexual. Bien. Muy bien. Bueno, Edu, pues si te acuerdas cuál es la canción que le vamos a poner a Rafa, le vamos dando las gracias, aunque charraremos un poquito más, pero ¿qué horas son, mi corazón? Menos 10. Es el trabajo de la becaria en el programa, Rafa. Vamos a dejarle que haga su papel. ¿Qué horas son, mi corazón? Las 9 menos cuarto. And in English, que te lo tengo enseñado. Voy a atreverme. Venga. Tonight. Mira, hasta pa esto te gana los sopes, Rafa. Pues esta canción, Rafa, creemos que te gusta y yo busqué una pelín distinta a la que escuches muchas veces, está en directo, no es la original, está en directo y bueno, tú sabes quién son, no te lo voy a decir, a ver si te gusta. Rafa, que ya sabe qué canción es y casi lo empezaron, ¿eh? Why wouldn't she? Love my baby and my baby love me and she love. ¿Cuál es, Rafa? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el grupo? Young and Able. Es la canción. Karen Swell, sí. Young and Able, que significa joven y disponible. Sí, capaz. Capaz. Sí, vamos. Taking any way that she wanna go. Let me know if I cross the line. I say we're taking it slow and just a waste of our time. And she love me now. Why wouldn't she? Would I love my baby and my baby love me? And she love me now. Young and able, she long weakest for to bring me to the table. Thank you, man. Well, I knew it all, but this ain't the first time that I've been here before. Getting easier with every taste. You're not the first time, and it won't be the last. Thank you, man, now for what you know. But I know now where I'm going, cause I found just where I'm from. Getting easier with every taste. Yeah, not the first time, and it won't be the last time. Everybody wants a piece of the pie. It's easier now, well, if you justify. You want me where you make it, I'll make it where you lay. You don't get what you want, but you can get what you get. And coffee in the morning ain't what you were made. And in the afternoon, you know I'm feeling the break. You know I'm feeling the break, you know I'm feeling the break. You don't get what you want, but you can get what you take. And she love me now, why wouldn't she? Well, I love my baby love me, yeah. She love me now, cause I'm young and able. She love me cause for to bring what's in the table. Thank you, man, well, I do it all. But this ain't no first time that I've been here before. Getting easier with every dance. Yeah, now the first time and it won't be the last. Thank you, man, now for what you done. But I know now where I'm going, cause I found just where I'm from. Getting easier with every taste. Yeah, not the first time, and it won't be the last time. Yeah. Pues bueno, ahora va a pasarles canutes aquí el chaval, ya verás. ¿Sí? Porque yo muy guapo, oye, es que yo escribí, me la sé y ya luego me luzco y tal. Pero estas, pues son invención nuestra. A ver. A ver, ¿preparados? Chicas, estáis invitadas también, ¿qué es un julandrón? Julandrón. Es un maricón que pilota sin estar presente. Bueno, pero para ser la primera arrancó bastante bien, es jodido, ¿eh? No está muy bien la definición, o tú la harías seguramente igual a tu estilo, esta es la mía. Bueno, hay que pensarles, claro. Julandrón, homosexual aficionado a utilizar pequeños vehículos aéreos no tripulados. Bien, bien. ¿Eh? Vamos a por la siguiente, a ver. Alevín. ¿Pero no vas por orden? Primero Alevín. No, son según se me ha ocurrido. Ah, faltaba esa, Alevín. Ahora con la sintonía me vengo arriba, verás. Alevín con V, como tal como se escribe, pero si quieres igual con B puede servir. Es que no se me ocurre. Bueno, darle un poco de tiempo, no sé si está pista. Te doy una pista, vale, claro, una sí. Claro. Tiene que ver con el fútbol. Uy, es que a mí con el fútbol. Y tiene que ver con cosas que se cantan en el fútbol. Ya te la puse muy fácil, ¿eh? Alevín, Alevín, Alevín Bomba. Eso, bueno, yo la mejoré un poquito. El comienzo del himno cantado por el cadete. Sabes que Alevín es una categoría de niños, ¿no? Bien, Alevín. Y de trucha. También. Pues en este caso es para los niños que juegan al fútbol. Alevín, grito de ánimo para futbolistas de poca edad. Alevín, Alevín, Alevín Bomba. Muy bien. Dime bien, repite. Si he visto hablar de la trucha infiesto. No, pero me pongo lo peor, ¿eh? No, es que es una frase también, yo creo que llega de Gijón. Que, como la de ver la ballena y eso. Sí, que cuando alguien parece que no se entera y tal, y que traga y tal, dice, traga más que la trucha infiesto. No la habéis escuchado. ¿Nunca lo habéis oído? Y un día pregunté a uno de infiesto y miró así como si estuviera chiflado. ¡Joqueo! Bueno, supongo que alguna de estas que también sabes, igual les conoces por tu padre, que tu padre, yo algo que lo conozco, también escribió libros, sí, y también yo un estudioso de cosas de Gijón. Sí, sí, de Jovellanos. Jovellanos, voy a contar, antes conté la primera, voy a contar la segunda. Ya ves, vi a la tu hermana, yo tengo cosas que, que acaben desembocando en tu padre. Cuando acabé la carrera tuve que hacer una tesis y yo elegí Jovellanos. Y tu padre me prestó algunos libros que me ayudaron un mogollón. Creo que uno está por casa todavía. Sí. Es posible. Y eran libros que tenía tu padre que no eran muy fáciles de encontrar, la verdad. ¿Eh? La verdad es que tiene una bibliografía tremenda, ¿eh? Y alguna expresión de estas igual escuchaste a tu padre, quizás. Pues sí, supongo que sí, por casa y tal. Sí, lo de la trucha infiesto no sé dónde salió, pero... Y muy raro, porque en infiesto no saben lo que hay y aquí mucha gente tampoco. Yo no lo escuché nunca, creo. Bueno, ya pasó lo guapo, vamos otra vez a sufrir. Venga. A ver. Venga, dale, a ver. Cepillo. Esta puede sacarla. Cepillo. En Andalucía, válida para Andalucía. Ya, venga, ya te lo pongo a huevo. Ay, que por ahí iba. Pues podría ser un instrumento de púas para peinarse que yo consigo atrapar. No me había ocurrido a mí la idea esa, pero yo creo que te mola más esta, verás. Bueno, o también podría ser, compórtate como un granuja, va por ahí, peinándote con un aparato, con un instrumento de púas. Pues la verdad es que ahora que lo dices, casi casi, mira. En Andalucía, lo que se dice a un niño bien peinado para que se espabile. Cepillo, ¿eh? Y llegamos a la última, la última. ¿Con música o sin música? Luego os digo yo un par de ellas. Sin música, vale, venga. Y nada más que pongamos esta, escuchamos una canción de Sheryl Crow que nos gusta mucho y que a Paula le encanta. Y a lo mejor a Rafa también le gusta Sheryl Crow. Estoy hasta orgulloso de la creación mía calamuresca, ¿eh? Además, no, está muy bien. Además, tenía los tres primeros pensáis de ayer y hoy, de repente, esta que vas viendo, a decir ahora. Viendo una cosuca de internet, porque tiene relación con esto, se me ocurrió Instagramo. Bueno, pues eso tiene que ser cámara para hacer memes de muy poco peso. No. Error. No sé. Instagramo. Nada. No sé. Bueno, no va por Instagram. Es un poco de tiempo, te lo damos, ¿eh? Pues no sé. Bueno, en vez de cámara, foto, ¿no? Porque Instagram puede ser. No vas por ahí, no, ¿eh? Señor. No sé. Se ve que tienes una vida más sana que nosotros. Que nosotros. Instagram es un camello que reparte droga muy rápido. Hombre, yo iba a ir tirando. Pero tiene que. La definición, lo siento, pero no cumple las reglas de los calambures. Solo usa una. Claro, partes, habría que, ¿verdad?, hacer referencia a Instagram. Bueno, pues camello que reparte droga muy rápido y cuelga sus imágenes en la red. Se hace fotos y las cuelga en la red, así sí. Ahora sí. Venga, pues Sheryl Crow, nos vamos acercando a las 9 y estamos muy muy encantados contigo aquí, Rafa, pero igual podemos seguir un ratillo porque la Bárbara no atracó por aquí todavía, ¿verdad? De momento... ¿Se la espera a la Bárbara? No lo sé. Bueno, pues de momento Sheryl Crow, no puedo llorar más, I can't cry anymore. Y luego hablamos un pelín más con Rafa y tal y cual. Took your car, drove to Texas. Sorry, honey, but I suspected we were through. And I can't cry anymore. Well, since I left, feeling better. Cause that's what you get when you stay together too long. Do anywhere. enough to pay my taxes, and I can't cry anymore. Well, I got a brother, he's got real problems. Heroin, now there's just no stopping him tonight, and I won't cry anymore. Wouldn't it be good if we could hop a flight to anywhere? Well, so long to this life, so much for pretending, 'cause bad luck's never ending. It's never ending. Oh, my calling. Sometimes it hurts, but when you read the writing on the wall, you can't cry anymore. And wouldn't it be nice if we could hop a flight to anywhere? Well, so long to this life, so much for pretending, 'cause bad luck's never. Oye, nos lo estamos pasando teta. Pues como casi siempre, ¿verdad? Hoy teta. Aprovechamos para recordar que te invitamos ya vía Facebook a que nos vayas dejando tus sugerencias. ¿Para qué, becaria? Que lo sabes tú muy bien explicar eso. Para que nos digáis vuestro tema en español que más os pone. ¿Qué más loco te pone? Porque una vez al mes hacemos un especial solo música española. Y, por ejemplo, para que veas la variedad y todo lo que metemos ahí en el último, sonó desde Peret hasta Radio Futura, Rafael, los bajos. Peret no sería del que ponía nadie, ¿no? Sería por otros motivos, ¿no? ¿Cómo? Porque dice el tema español que más os pone, pero ese concurso era otra cosa. Que más os pone quiere decir que, gusta, que te traiga no cositas a tu cabeza, que te mole. Vale. Y ese, por ejemplo, era porque me molaba a mí. Pusimos el de el muerto vivo, el mítico de no estaba muerto, que estaba de parranda. Pero como le damos cuatro vueltas, siempre aquí era una presión de Pérez con un muchachito bombo infierno. Ay, amigo. O sea, que hay un poco de... No son siempre las canciones de toda la vida, le damos un poco ahí... Por eso, ¿eh? Para no ser pesados, en el Facebook nos dejas. Oye, lo que te acaba de decir Paula. A Eduardo le echéis si comida quieres... para peces por arriba. Es en español. Oye, quedó pendiente esas dos que nos ibas a contar. Ah, pues las cuento ahora mismo. Es verdad, no me habléis todas a la vez. Cuando acabe Joaquín. No, está acabado. Simplemente que aprovechando que estás tú aquí, te volvemos a agradecer tu presencia. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de que vinieses. Pero si lo hago por los 300 euros. Y pues lo llevas clarinete. Y puedes, si quieres, dejar una petición hecha para la semana que viene. ¿Una petición de música? De música española. Vale. Española. Sol. Pues pensar, bueno, ahora me gusta mucho el nuevo de Ronaldo. De Ronaldo, de Coque Maya, de los Ronaldos. Será de Messi. El nuevo de Coque Maya, lo hago por ti, por ejemplo. O sí, ¿escuchasteis alguna vez? El último disco, ¿no? El último disco. Tiene no. Una versión. Me encanta Coque Maya y nos gustan los Ronaldos. Tenemos una canción de Ronaldo. ¿Lo hago por sí. ti, dijiste? No, lo hago por ti. Lo hago por ti. Lo hago por ti. Y tiene una versión, tiene otra canción con una chica que no me acuerdo cómo se llama, que canta genial. Bueno, ya te lo diré. Ya te lo diré, es que tiene un disco con duetos todo con mujeres. No sé si te refieres a eso, ¿no? El penúltimo disco de Coque Maya, creo recordar que son todo duetos de él con chicas, con diferentes chicas. Pero luego sacó otro. ¿Sabes que vive en Asturias? Ah, no, ¿dónde? Se casó con una chica de Avilés. ¿Ah, sí? Vive en Avilés, sí. ¿En serio? En serio, sí. Sí. Afortunado él. Y hace poco el último concierto que hubo de Coquín Vallan Estudios fue en Avilés, en una saluca pequeña, bueno, en Santa Cecilia, que es una sala muchacha para conciertos. Pero yo, gente que, bueno, que conozco en Avilés, Marcos, que estuvo aquí, por ejemplo, de Factoría del Ruido, lo ha visto por los sitios de garitos de conciertos, etcétera. Sí, sí, pues vive con una chica de Avilés y le hizo un figo además. Un coquito. Oye, Edu, pues si quieres hacer una de estas ahí rápida, 3-14, le ponemos a Rafa la de los Ronaldos en vez de la que teníamos ahí preparada. Y así ya Coquema ya está. Bueno, mientras lo busca Eduardo, os cuento las dos. Exacto, las busca dos, los Ronaldos por ahí y Rafa nos cuenta esto. Exactamente. A ver, estas no están en el libro porque son posteriores, ¿eh? Y prometimos, tanto Manolo como yo, que no íbamos a volver a escribir ninguna más. Porque dijimos, no, vamos a estar toda la vida con esta historia en la cabeza. Perdona que te recuerdo una cosa. Tú ya eres consciente que no os apagaste nada, ¿no? Porque estás aquí contando. Vaya. Que estamos encantados, pero a ver si se lo creyó al final. Bueno, pues una de ellas. La planteo como acertijo también. Vamos allá. Encerrado con un cadáver. Coño. Empieza por C. Ostras, es la definición más. O sea, la palabra más larga, ¿no? O sea, encerrado con un cadáver y empieza por C. No, la definición no es larga. Encerrado con un cadáver. Y empieza por C. No es fácil, ¿eh? Sí que me sale, no me sale. Los cadáveres aparte en el ataúd, que empiece por C, o el cementerio. No. Cadáver empieza por C, ¿no? Cadáver empieza por C. Cadáver empieza por C, ¿no? No, pero no va por ahí. Encerrado con un cadáver es confinado. Ostras, confinado, sí señor. Oh, sí señor. Muy buena, sí, mira, sí señor, ¿eh? Este Bajín se pone a escribir un libro, ¿eh? Ahora jode Luz. Lo decía un amigo de José Ramón, un amigo mío. Decía, el mi chaval acabó de estudiar, llamaron Lupa la mili, salió cabo, volvió para acá, encontró trabajo de lo de él, casóse, compró un piso y ahora hicieron un presidente de la comunidad. Ahora jódelo. Vaya currículum. Bueno, y la segunda palabra. Oye, hay que traerlo más a menudo a Rafa, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Cuando bien. Quiera, tiene su casa aquí. La segunda palabra es. Hace ejercicio en prisión. Empieza por E. Hace ejercicio en prisión. Empieza por E. Es que este formato de hacerlo diferente también cambia. Claro, ¿eh? Claro, ahora, juego, ahora os ¿eh? Entiendo, ahora os entiendo. Bueno, y además esa tiene dibujito, como varias que están en el libro, y aparece Clint Eastwood haciendo pesas en el patio de Alcatraz. Si los dijera la segunda letra sería mucho... N. N, empieza por en... Hace ejercicio en prisión. En... ¿La digo? Sí, sí, casi mejor, ¿eh? Entrena. Hay que hacer segunda edición, ¿eh? Hay que hacer segunda edición. No, porque ya no les apuntamos, o sea que no. Bueno, pero esta queda grabada por lo menos aquí, sí, los podcasts. Y si os hace falta un ayudante para que os vaya llevando los post-its, oye, pues aquí nos ofrecemos voluntarios, ¿eh? Digo ya a mi padre que te llame. Pero esta vez que me pagues eso. Ah, no te pagaba tampoco. Es otra historia. Bueno, o sea, por amor al arte. Yo entiendo a Paula porque se lo o por el arte del amor, como o por el arte del amor, como decía Raúl. Pues sí, o por culpa de tu hermana. O la tu prima. Bueno, pues bueno, está ahí lo dicho, Maya, ya los está. Ronaldos y una los de las canciones que más nos Ronaldos. Gusta. Decirle a mi padre lo que tú y yo vamos a hacer. Ahora viéndoos con el libro, me estaba acordando de la palabra expolio, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Expolio. ¿Te acordáis? Al principio, sí. Bueno, pues hoy hubo un derroche de ingenio. Va a costar superar mantener esto, este nivel, ¿eh? Sí. Antes de que siga, Rafa, perdona, nos acercamos a las 9, ¿verdad? Que ya es la hora de ir recogiendo, ¿no? Hemos pasado de las 9. Y en breve iremos acabando, pero antes te contamos un par de cosas. Hoy nos hemos comido una sección también por Staki Rafa, que son los eventos del finde. Yo te voy a contar una cosa rapidita y Paula dos o tres. Mañana en el Colegio Manuel Rubio, en el patio, hay el Ciares Rock Fest del Club Deportivo Ciares, un equipo distinto a todos los demás, y que organiza pues un festival de rock en el que viene Ana Curra, antigua miembro de Parálisis Permanente. Viene Lagartija Nick, que todavía pues sigue dando guerra, un grupo de aquí llamado Peralta y Dixebra, que son pues de Avilés de toda la vida, Dixebra, y que lle pues para todos los que quieran pusear por Ceares y por el rock and roll mañana. Y Paula, ¿qué hay por ahí en algún garito interesante? Hombre, hay unos cuantos. Por si acaso no me da tiempo. Ay, perdón, y las fiestas de Granda, ¿Rafa? Uh-huh. Estamos en plenas fiestas de Granda, ¿verdad? Ah, son este fin de semana. Mira, pues dando yo un poco de despistada. ¿Sigue habiendo Noche Celta y eso? No lo sé. El domingo era, ¿no? Era de lo que más molaba del Spirit Dragon. Solían hacerlo los domingos, sí, ya para Italia. Sí, gente muy buena, pues. Y el viernes que viene, las de Quintuel es la de Grande Roble. Exacto. Que tocan en Volados, muy amigo mío. En Volados, que cada fin de semana los nombramos aquí, tocan un mogollón de veces, sí. Curiosamente, en esta lista que traigo de eventos seguro de fin están, de semana, no. ¿No? Es lo que te voy a decir, curiosamente. En algún sitio tocan seguro. Pero, sí, por supuesto, eso seguro. Pero bueno, siempre traemos más o menos los eventos y siempre salen mencionados. Siempre. Pues Andrés es muy amigo mío. Claro. En la pandilla siempre lo llamamos Siesta. Hombre. El mote de Siesta. Y yo lo llamo Andrés y Siesta. Y siesta de mi vida, ¿eh? Andrés y siesta. Tenemos una pendiente de que vengan por aquí. Pero bueno, todo se andará, que el verano es un poco todo más lento, ¿no? ¿Traéis grupetes aquí? Sí, claro. Hemos traído gente y siempre nos gusta además que toquen. Y pues yo, por ejemplo, algunos sí son ya conocidos, pero uno de los descubrimientos que te voy a recomendar, por si no los conoces, son La Chusma. La Chusma. La Chusma. Unas chicas que estuvieron aquí, amigas de Paula, geniales, sí. Geniales. Que hacen versiones. Tienen sí, un disco, claro. Tienen un disco y muchos vídeos en YouTube. La Chusma con TX, ¿eh? Ya porque te lo mando. El rollo está que se llama La Chusma porque son Lara, Chus y Mar. Y María. María, perdón. Lo que pasa es que ahora. Te recomiendo en la actualidad, que busques María no está. Mi novio no me mola. Pon YouTube La Chusma. Pero mira, otro detalle para que veas, junto, por ejemplo. LATXUMA. Han pasado muchos Chusma. Invitados por aquí, pero vamos, para así de. A bote pronto te recomiendo eso porque veo tu sentido del humor y te va a gustar mucho. Sí. ¿Sabes una canción muy famosa de Sade llamada Smooth Operator? ¿Mm? Dicho así, fonéticamente en inglés muy british, sonía como Smooth Operator. Y ellas hicieron la versión de Es una porrera. Es una porrera. Bueno, eso, confusiones así en el inglés, otra hay muchas, como por ejemplo la famosa esta de Sinéad O'Connor, la de Nací con pies. Nací con pies. Correcto, ya, ahora caímos, voy procesando poco a poco. Bueno, pues vamos a los poner eventos, una Paula, canción. rapidito. Sí. Que bueno, por si acaso no me encima. Da tiempo a todo. Una selección, haz un villacasting rápido. Vale, hoy viernes, están, no nos olvidemos de que en Salinas, perdón porque sigo siempre con voz de Manolo, pero llevo unos meses muy mal afónicamente, en el Onboard Festival estarán los Queen Beats y los Blues and Decker. Esta noche a las 11. Esos los vi en el Savoy no hace mucho. Los Blues and Decker, sí. Son Peñeros. Geniales, estuvieron parte del equipo aquí en abril y bueno, son. Oye, y hablando de marcas de taladros, ¿vosotros sabíais que los techos del hemiciclo del Congreso de los Diputados en realidad los hizo Miranda del Bosch con un taladro? Muy buena. Apúntenselo, por favor. No hay quien pueda con él. No, apuntada sin hilo. Y eso que ya sabe que no íbamos a pagar y sigue esforzándose. Eso va a traer más. Eso ya tener punto honor. Bueno, un poquitín más lejos, en Carabia, lo menciono porque está un coleguita nuestro, el doctor Crank. ¡Hombre! Lo vi el otro día, él. Pues hoy están en Carabia, en el Chiringuito Las Gaviotas, a las 10 de la noche. Y como no mencionar a los Sonámbulos. De Manu Blasco. Manu Blasco. Manu. Que también estuvo aquí. Blasco, Blasco. Hoy en Avilés a las 9, o sea, ya empezaron, no, estarán calentando motores. Empezará a las 10. Y estará Malikian en la Universidad de la Guardia, sí, señor. Malikian, Malikian, totalmente recomendable, porque es un crack. No, Eduardo, ¿puedo pedir una canción? Sí, hombre, claro que sí. ¿Tenéis una de Lou Reed que se llama Hay un gato en el alza? No. Si nos atarareas. Sí, hombre, que empieza así. Chu, churu, churu, chu, churu, chu, churu, churu, chu, churu, chu. A ver cómo arranca el chu. Hay un gato en el alza. Yo no sé, hablo por mí, pero está aquí Betty. Lo tenemos puesto tantísimas veces las dos en el paso. Estamos visualizando. Claro, estamos ahí flipando con el chu, churu. Y estáis viendo el gato ahora que nunca habéis caído. No, no estaba lloviendo, mira. Ahora ya va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo para mí. Ya no va a ser lo mismo. Bueno, vamos a poner una canción. Espera, que vamos acabando poco a poco. Que terminaste lo de hoy, pero falta mañana, ¿eh, Pauli? Bueno, por si acaso, que va a ser lo más seguro, que no me dé tiempo, voy a anunciar lo que yo voy a ir a ver mañana. Lo que te apetezca. ¿Vale? Sí. Ya nos estamos acostumbrando a que. Tengo 5 o 6 apuntados. A que aquí manda las rubias, o sea que. No, hombre, aquí. Bueno, voy a callar. Venga, mañana aquí una becaria se va a ir a Valles, a Piloña, a ver a una banda de blues que se llama Fundación Boca Negra, Davis, ¿no? A la Asociación Boca Negra, que a tantas veces Boca Negra, en ellos. En Piloña. Uh-huh. Concejo de Villamayor. Pregunta por la trucha infiesto. Pregunta. Trucha infiesto. Claro. Estoy en un sitio genial, Rafa, en el que un public muy pequeño, cada mes más o menos, sí, monta un evento de rock and roll potente debajo de un gorrio, allí. ¿Y dónde iré? En un pueblo que se llama Valles, ¿no? El pueblo exactamente se llama Valles, está en Piloña y... No, el pueblo es Villamayor. Ah, Villamayor, por Villamayor para arriba. Esa zona, sí. Ahí ya me... Dirección a Tesquerín o por ahí, a lo mejor. Te puedo... No sé qué decirte, porque fui 3 veces... las 3 veces además me quedé a dormir, porque además tengo la suerte de conocer a los organizadores que son y Jorge. Y no uses el GPS ni nada, vas ahí diciendo, dice, por aquí, no, para arriba, por aquí, y las 3 la veces derecha. Que fui, las 3 veces me perdí, pero llegué. Llegué bien, bueno, recibida, luego nos quedamos a dormir en el Hotel Benidorm. El Benidorm, en la recta de Villamayor. Exacto. Oye, vaya nombre, ¿no? Más pues mediterráneo, ¿no? Está cerquina de ahí, ¿verdad? Está cerquina. Sí, vamos, de hecho yo nunca llevo el coche. O sea que está muy cerca de ahí. Y hacen un esfuerzo muy grande porque están pues potenciando cosas culturales, lo mismo conciertos de rock que traen gente de Gran Bretaña o gente de Bélgica, donde vamos, donde tipo Pérez, un bluesman de gente que a lo mejor americano ha venido de tocar y el día anterior tocaban en Bilbao o tocaban en Santander o en Lugo, de repente en Asturias solo tocan ahí. Y hacen también exposiciones y eventos culturales, ¿verdad? Exposiciones seguramente que sí, ahora mismo me acabas de pillar. Pero sé que, por ejemplo, en el otoño hacen cortos de... Ah, es cierto, que hablamos un día aquí. Cortos de cine, tal. O sea, es una asociación que la verdad pues que pues ahí se... en Piloña, en Valles. Y mañana, fíjate tú dónde está. Mañana, ¿quién vas a ir a ver? A ver. Bu Davis. ¿Por quién te vas a perder mañana por esas calles? No, sí. En Gran Bretaña, ahora que lo dices, acuérdame yo. Eran 4 praos. Verás. Eran 4 estaba praos. Estaba aquello medio abandonado. Era como el barrio de la arena, eran 4 cuartos. Ahora llegas a Gran Bretaña. Buah, unos despachos ahí. Un botón ahí, que pase el siguiente. ¿Y con el Brexit ahora eso va a venir abajo? Ahora eso va a tomar por culo. Va a tomar por culo, que se joda, ¿eh? Ahora va a quedarse, en vez de Gran Bretaña, va a quedarse en Pequeña Bretaña. Ahora no va a haber. O algo así. ¿Y qué más por ahí potente, Paula? Que bueno, se nos echa el tiempo encima. Y sí, y para rematar el sábado. Decía que, que me gusta tanto escucharte hablar, pero bueno. Bueno. Pelota. O sí. Mañana sábado, para terminar, bueno, para terminar no, porque hay muchos más eventos, pero yo lo siento, escogí los que me apareció, ¿no? Exactamente. Silbidos y gemidos. Silvia y Gema. Silvia y Gema, de hermanas. Veces, sí, las conozco. Claro, las viste en el paso, sí, con Perro Blanco Blues. Sí. Yo las vi también estas. Pues son dos hermanas muy feas, muy aburridas y cantan terriblemente. Y tenemos fatal. Pendiente su visita, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Con lo cual, os lo recomiendo. Toca mañana sábado a las 12 del mediodía en el bar El Ave en Avilés. Para ya terminar así, domingo. ¿No hay nadie en el Savoy? Que no comentaste nada esta vez. Es que lo del Savoy lo dejo ya para el final. Acá, el Aguirre. Va así como aparte, ¿no? El domingo, destacar, porque nunca hablamos nunca de los domingos. Valga redundancia, nunca hablamos de los domingos. Poquito. Alguna sesión es que en invierno, en invierno hay pocas, ¿no?, cosas. Destacar que los cómodos. De Manu Blasco. Manu Blasco. Estarán tocando en el Chiringuito La Playina, en Playa Espasa, en Carabia, a eso de las 7 de la tarde. Así que la gente que está de vacaciones, pues que se pase por la playa y que se pasen un rato guay, ¿no? Bueno, a las 7 pueden ir. Y ya están los eventos. Mira, ¿y qué horas son, mi corazón? Dilo todo. 9:15. Uy, estamos no, ya me queda, al borde. Me queda una importante. Venga, dale, dale. Me queda una importante de dos. Una importante de dos. Está ahí complicada, Rafa. Una importante de dos. Bueno, que solamente voy a decir la gallina. Una. No, esta es importante porque es un pedazo de actuación. Sí, pedazo cantante. Bueno, a ver, vamos a grano. Un vocalista. Hoy a la medianoche, Greg Isor and the Románticos. Greg Isor es americano. Como estuvo, su propio nombre indica. Estuvo tocando en El Paso, pero con otra formación. Al y de Románticos son de Madrid. De Gaisor, por ejemplo, estuvo en y hace El Paso tocando con. El americano con una banda de Madrid. Sí. Ajá. ¿En dónde? En el Savoy. El Savoy, el Savoy. El Savoy esta noche, a medianoche. O sea, que merece la pena pasarse hoy por el Savoy a tomarse una cerveza, ¿no? Ya. ¿Es hoy o es yo mañana, creo, Paula? Hoy, correcto. Decía un crío de la mariquita, como su propio nombre indica, es un animal hermafrodita. Bueno, para ir despidiendo, antes de despedir, vamos a poner una canción de. Pues es una canción que, aunque yo soy filólogo, está en francés. Filólogo y filólogo por la otra lengua, por la de los Gran Bretaños esos, pero esta canción en francés. ¿Por cuál lengua? Por la lengua de las ingles. Esa. La lengua inglesa, pero esta canción en francés. Me molesté un día en ver todo lo que contaba, aunque no tengo ni puta idea de francés, porque es que me pone muchísimo. Rien de rien. No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Rien de rien, que significa nada de nada, y muchas más cosas la canción, me encanta. Hemos estado encantados de tener la visita de Betty aquí al principio del programa, a hablar de temas muy distintos. Estoy hablando de tetas, Rafa, te lo perdiste. Bueno, y un de tetas y del derecho y de la situación pues un poco ridícula de quien critica la lactancia. Y ahora hemos estado hablando contigo de 47 cosas distintas, pero todas muy divertidas, ¿eh? Sí, aquí nos hemos pasado bien, Pablo, ¿verdad? Tienes que volver, ¿eh? Rafa, y si encima Rafa estaba a gusto y se lo pasó bien, pues perfecto. Oye, por podría vosotros decir la frase de Groucho Marx de he pasado una tarde estupenda, pero no ha sido esta. Buenísima, buenísima. La frase genial de Groucho Marx que yo siempre recuerdo es la de que dijo que pondría en su lápida. Disculpe que no me levante. ¿Eh? Pero aún me parece mejor una de Woody Allen, que esta es muy buena, muy buena. Que dijo una vez: la última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando visité la Estatua de la Libertad. Muy buena. Pues para ir acabando con estas cositas, que otro día te recordaremos, una cosa que iba a decir al principio y luego fue cuando llegasteis y no la dije, pero es que es algo inusual. ¿Sabes qué pasa en este mes de julio en el que estamos? Que hay 5 findes. Este es el quinto finde. Hacía mogollón, pero cientos, cientos de años. Cien, no, no. Hoy es 29 de julio, sí. Y es el quinto fin de semana de julio. Que un mes tenga 5 findes no cuadra así como así. O sea que debe ser porque no hay gobierno, entre otras cosas. Pues hoy celebramos el quinto finde del mes de julio. Para el próximo que llegue, el 1 de agosto, tenemos la música española. Muchas gracias, no queremos enrollarnos más. Paula, despídete. Bueno, pues que... Y nuestros invitados también, por supuesto. Que me encantó volver porque llevo 2 fines de semana pirando. Y ya no trajiste el justificante. Tienes la falta ahí apuntada. Tienes las 2 faltas apuntadas. Yo llevo pirando muchos más. Voy a falsificar la firma ahí de los papis. La autorización. Y que me, sobre todo lo que tenía muchas ganas, perdona Rafa, sobre todo era que viniera Betty, porque está viviendo en Madrid. Y la quiero un montón. Y como viene poco, pues que estuviera con nosotros y pues en la música. Por supuesto que tú vinieras, porque después de estar todos estos meses calambureando, qué menos que estuvieras aquí. Y... pues muchas gracias, Paula. Y hubo que esperar a que hubiese un mes con también 5 findes para que viniese en Rafael. Aquí, ¿eh? Cuando pues... vuelva a coincidir lo de los 5 findes, vuelvo. Qué jodido. Yo amenazo con volver antes. ¿Eh? Nosotros sí, también, quizás el viernes que viene. ¿Eh? Besitos en los muslitos para todos. Un placer, lo hemos pasado muy bien. Y nos hemos ido de hora, ¿eh, Furaku? Sí, sí, sí, pero bueno, da igual. Bueno, pues vamos a acabar. El próximo viernes tenemos ese programazo. Sabes que en nuestra página del Facebook te pondremos el podcast para repasar todas las cosas simpáticas que han pasado aquí hoy. Y también las psicofonías, que se hasta las pierdes en directo, ¿eh? Y bueno, pues lo dicho, un placer. Gracias, Betty, gracias, Rafa. Y os dejamos con esta canción. ¿Sabéis cómo llaman a la estación del año en la que estamos, en la cuenca? ¿El qué? ¿Cómo llaman a la estación del año en la que estamos, en la cuenca, en inglés? El verano, en inglés. Espera, espera, ¿en la cuenca o en inglés? En la cuenca, en inglés. Vale. ¿Pero la cuenca de aquí o la cuenca de allá? ¿En la cuenca del Brasil o la de aquí? En la cuenca de Narón. A ver, sorpréndenos. Sama. Sí, señor. Sí, señor. Betty, por si quedaba, por si quedaba lo Betty, bueno. Betty, Rafa, compañeros, gracias por todo. Sophie, quédate. Gracias por todo. Ya nos despedimos. Llega la Bárbara en breve. Gracias. Gracias por venir. Hasta luego. You were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I want a perfect body. I want a